El matrimonio, varón y mujer, bajo el pecado original. El varón fue creado con una destinación laboral, hemos visto, encargarse del paraíso. Y la mujer fue creada con una destinación amorosa, espiritual, de ser amiga del varón. Son dos destinaciones distintas, como ustedes ven. Una es una destinación a lo de afuera, a la acción exterior. Y otra es la destinación hacia adentro, hacia lo espiritual, hacia el vínculo, hacia la vinculación amorosa, hacia la amistad. Quizá por eso la serpiente habla con Eva y no con Adán. Ella es más afín a lo espiritual, a lo angélico, y Satanás es un ángel, la encuentra más semejante a él. Y noten ustedes cómo en la designación divina, lo más digno, lo más noble, lo más perfecto es puesto al servicio de lo menos perfecto. Eva, que es más compleja espiritualmente, más rica, más espiritual, es puesta al servicio de Adán. Y así también nuestro ángel de la guarda, que es mucho más digno que yo, como naturaleza pura, es puesta a mi servicio. Y precisamente una de las causas de la rebeldía de Satanás, que explican los santos padres, es que no serviré porque no quiere servir al Verbo encarnado. No quiere servir a Cristo. Y la carta a los Hebreos dice que a él le fueron sometidos todos los ángeles. Es esa la sumisión que rechaza Satanás. Y me parece que es el engaño de cierto feminismo, una especie de soberbia en que no quiere servir. Y no se da cuenta que precisamente lo más digno está al servicio de lo menos digno en el designio de... Y por eso ese feminismo, ese tipo de feminismo, tiene algo de demoníaco, algo de la soberbia de no serviré. ¿Qué nos enseña el diálogo de la serpiente con la mujer? La serpiente le promete a la mujer: seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Pero creo que ya ha pasado bastante tiempo, queridos hermanos, han pasado una hora. Vamos a tener que seguir mañana con este punto de el matrimonio, el varón y la mujer, bajo las consecuencias del pecado original.